Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente. Ay, nada más quiero el ritmo sabrosón y contundente, para que gocen de altura los lobos y las muchachas.